y la etapa remata en alto, en el Col Molella, a 1084. Los sprints ya tendrán que descansar, porque los grandes escaladores querrán demostrarlo de manera contundente. Una etapa que arranca de Venosa al lago Laceno y con un recorrido de 175 kilómetros. Una primera jornada de montaña que incluye tres duros puertos de segunda categoría: la Crosel, el Balico de Monte Carroso y Colle Molella, y con la cima a 3 kilómetros de la meta. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana.

Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi página web vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Si yo tiene papera, como mi vida es mía, puedo hacer lo que yo quiera. Dando vueltas en el SRT, con asma en el Panamera. Busca la mata de químico y vamos a Mariano Rivera. Yo no tengo tiempo pa' perder el tiempo. Yo no tengo tiempo pa' perder el tiempo. Yo no tengo tiempo pa' perder el tiempo. No estoy en ti, mi pana, lo lamento. ¡Oye! Valió la pena todas las oraciones. Valió la pena todas las canciones. Valió la pena todas las presiones. Porque al final Dios me dio bendiciones. Muchos se alegraron cuando yo estaba en baja. Por lo de le multiplica al que trabaja. Al que lo hace y nunca le baja. Por eso soy el King Yamaha. Cuando tú estás mal y me tienes que todo el mundo cree cuando tú estás bien. Cuando tú estás mal y me tienes que todo el mundo cree cuando tú estás bien. Estos tigres y su maldita envidia no pueden con su vida y vive la mía. Ama a tu prójimo, dice la Biblia, que yo no estoy en ti, estoy en mi familia. Yo no estoy en ti, estoy en mi familia. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Preguntas, ¿qué es lo peor del juicio final? Que lo hagan con abogados. Así suena el café de la mañana. Cuando llegó la lechona al salón comunal, mi novia me dice: amor, ¿me haces un favor? ¿Pagas la lechona? Y mi cuñado ya te paga, que está ocupado. Dice: pues la invitación me costó 600,000 maracas. Nunca me pagaron. Pagó la lechona del matrimonio. ¡Uya, bravo, uya! De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Amber es una cantante holandesa criada en Alemania. Es conocida como una cantante de club underground en la música house y dance. Su primer sencillo, This Is Your Night, fue lanzado en 1996 y ha logrado los primeros lugares en listas club dance de Billboard. Amber participó en el tema You Could Read My Mind junto a Ultranate y a Jocelyn Enríquez bajo el seudónimo de Star on 54. En 2004 fue nominada a su primer premio Grammy por el tema Love One Another. Amber dejó la casa discográfica Tommy Boy Records en 2004 para formar su propio sello, JMCA Enterprises, en el cual lanzó su cuarto álbum de estudio, My Kind of World, y su sencillo You Move Me. Amber escribe y compone sus propias canciones y ha sido criticada por su contenido sexual en algunas de ellas. Oh, pasado. Cuando me dicen que mi amor hoy te hace daño. Después de tanto que luché por ti, vas a sacarme de tu vida y ya. Como si fuera tan sencillo lograrlo, borro mi cuenta nueva. Y es la verdad que me duele decir, no estaba preparado para tener que olvidarte. Pero jamás verás mi dolor, porque voy en pa'lante. Lo he aprendido con los años, que no se debe rogar. Lo que tal vez no conviene, tan solo viene y se va. Y qué dolor me da alejarme de lo que hago. No quieres nada conmigo, será perderme con mi guayabo. Mira que firme se fue solito. Será perderme en el guayabo. Martín Elías se fue solito. Juro, juro por mi madre, iba a pensarte cuando en tu caminar como yo no consigas. En verdad que dolor me da alejarte, pero si tú no quieres nada contigo, ay, será perderme con mi guayabo. Mira que firme se fue solito. Y esto me nace del corazón. Primo, ay, no girando pelar. La mañana, humor inteligente. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Quiero nada. casa es tu nombre, todo eres en mí, pequeño capullito de Alelí. Tu linda mirada, como dos luceros, me abrazas y me dices te quiero. Suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí, se me da ir corriendo como hace usted para otra aplicación, yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Roberto Concina, más conocido como Robert Miles, fue un productor, compositor, músico y DJ suizo-italiano. Su obra Children, lanzada en 1995, vendió más de 5 millones de copias y alcanzó el primer puesto en las listas de todo el mundo. Miles tocaba el piano desde joven en Friuli, Italia, donde su familia se trasladó cuando era joven. Desde 1984, trabajó como DJ en algunos clubs y emisoras de radio privadas en Italia, y en 1990 usó sus ahorros para establecer su propio estudio de grabación y una emisora de radio pirata. Después de algunos éxitos, Children fue lanzada y tuvo una venta de más de 350 mil copias en Europa en 2 semanas. La canción ocupó el primer puesto en la lista de éxitos de Eurotop 100 durante 13 semanas consecutivas en 1997 y fue galardonada con varios premios internacionales, incluido el Brit Award como mejor nuevo artista internacional masculino en 1997. Miles fundó su propia discográfica Salt Records después de separarse de su discográfica original y su tercer álbum Organic fue lanzado en 2001. Miles falleció de cáncer en Ibiza, España, el 9 de mayo de 2017. toque, papi, el pionero. Vaya. Mamacita me tiene loquito, con esa forma de bailar pues yo me excito. Si tú me sacas voy a estar contigo, sigue adelante que detrás de ti yo sigo. Sigue adelante que detrás de ti yo sigo, sigo, sigo. Siguiendo el paso de tu mami, mueve tu culo y sigue y si tú estás aquí. Nuevamente cantando pa' ti, pa' que tú me vas, tú mami, mami. Nos dejamos llevar por el efecto del tequila, toda la gente mía se fila. Pa' bailar contigo yo soy el afortunado. Sigue bailando que toda la noche hay paro. Muéstrame tu cu, mami, a mí me gusta el cu. Ese cu está bien cool. Yo quiero rozarte el culo otra vez. Ay, muéstrame tu cu, mami, a mí me gusta el cu. Ese cu está bien cool. Yo quiero rozarte el culo, culo, culo. Suéltate bien despacito, suéltate bien suavecito, suéltate mami como quieras, suéltate, tú eres mi nena, suéltate bien despacito, suéltate bien suavecito, suéltate mami como quieras, suéltate, tú eres mi nena. Papi, si llegaste, lleva al mundo entero, lleva el vacilo que viene de tu marco, papi. Mira, huele tu marco, papi. Oye. Si desengañaste, cacho, ponte pila que aquí llega tu macho. Macho, mami, que viste a los machos. Tú sabes que no te voy a dar tacho. Oh, nena, si desengañaste, cacho, ponte pila que aquí llega tu macho. Macho, mami, que viste a los machos. Tú sabes que no te voy a dar tacho. Oh, nena, oye, chola. Me gusta, mami, cómo mueve la cola. Que cuando la mueve a todo hombre alborota. Dice que baila sola, pero mira, chola. Lo siento, chola, oye, chola. Me gusta, mami, cómo mueve la cola. Que cuando la mueve a todo hombre alborota. Dice que baila sola, pero mira, chola. Lo siento, chola. Se cacha, te cacho. Ponte pila que aquí llega tu macho. Tú sabes, mami, que he visto a los fachos. Tú sabes, mira, que soy tu macho. Oh, nena, si de ese cacha te cacho. Ponte pila que aquí llega tu macho. Tú sabes, mami, que soy tu macho. Tú sabes que yo he visto a los fachos. Oh, nena, oye, suéltate. Pa' que lo baile pegadito, pa' que lo baile suavecito. Suéltate, pa' que lo baile tempranito. En la mañana, en la tarde y en la noche, mira para. Suéltate, CJ Castro soy yo. My friend Tila, el pionero. Suéltate, pa' que lo baile en el guachito, pa' que lo baile bien riquito. Suéltate, goza, goza, Cali. Goza, salsa, chula. Suéltate, no se equivoque, CJ Castro, el de la pose. Suéltate, me meto mi afrodisiaco, cuando me lo como me vuelvo un berraco. Suéltate, te agarro, te guayo, te agarro, te guayo, te meto un cocacho. Suéltate, vive la vida como la debe vivir, es una sola y ya no vuelve a venir. Suéltate, famoso pero sin plata, pegao, mira, vida sin plata. Suéltate, oye. Ya deja de charrería, ya vamos a hacer música, compay. Suéltate. Vaya. Así suena el café de la mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando el vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo miro al fondo, cuando luego que ¡brum! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Yo le digo yo, ¿y esto mismo? Ah, no, es que aquí la rata de esta hora sale. Y, ¿qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Uno de esos abogados ineptos se le cayó una llave. Uno de esos infortunados clientes que pasaba por allí la levantó y le dijo: mire, doctor, como que se le cayó una herradura.

puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Sepa cotejar cuando yo llego a tu puerta. Llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal. Oye. Quiéreme como te quiero a ti. Dame tu amor sin medida. Búscame como abeja al panal. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Se Amparo Grisales nos tardó a todos. Me respeta. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bebe es una cantante nacida en Valencia en 1978, pero criada en diferentes lugares como Zafra, Montijo y Chile. Desde pequeña se crió en un ambiente musical gracias a sus padres, que eran músicos en el grupo de folk Suberina. En 1995 comenzó su carrera musical como corista del grupo Vanagloria y en 2001 ganó un concurso de cantautores en Extremadura. En 2004 lanzó su primer álbum Pa' Fuera Telarañas, con el que alcanzó el gran éxito con canciones como Ella y Malo. Bebe se retiró temporalmente de la música en 2006 para centrarse en su carrera como actriz. En 2009 lanzó su segundo álbum y en 2010 tuvo a su primera hija. Bebe ha colaborado con diferentes artistas y es coautora de la canción César debe morir. En 2019 ganó un juicio contra su discográfica por cláusulas abusivas. Bebe también se ha posicionado en temas políticos. En 2005 supuso la instalación de una refinería en Extremadura y recibió críticas y presiones institucionales por ello. Tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres.